Hola, hola, hola, Ah, hola. bien, bien, bien. Se había cortado. Sí. Sí, rarísimo realmente que se haya cortado. Estaba Bueno, todo bien. A cualquiera puede pasar. Bien, yo me vine hasta la Casa de la Cultura de Maldonado. Hay una exposición muy importante aquí. Está en exposición Fito Sayago, Gabriel Acevedo, Ignacio Zuloaga, Micaela Núñez, Pedro Pichín Peralta, Rubén Fernández. Bueno. Tenemos problemas, ¿eh? Tenemos problemas con el audio, ¿eh? Vamos a salir, vení, vení, Martín Ferrario, vamos Ah, sí, me gusta, a sí. dejar las instalaciones de la Casa de la Cultura y nos vamos a poner en la vereda, en una de esas. ¿Ahí me escuchan mejor? ¿No llueve? Se escucha más o menos, ¿no? Sí, no, se escucha bien, ahora sí. Está lloviznando, pero apenas, apenas, unas gotitas Y con realmente. esos, Comparado a lo que y yo vi con esta esos mañana. hermosos corredores que tiene ahí, la Casa de la Cultura, no da para cubrirse, ¿no? No, es que en realidad ahora salimos afuera un poquito porque si era un problema de estar dentro de las instalaciones, nos quedamos por acá. Pero si vemos que llueve mucho, ahí nos resguardamos en los corredores. Te Bárbaro. decía Jorge que estaba esta muestra aquí, pero ¿con quién vamos a hablar para que nos cuente detalles de esta muestra que hoy justo es un día ideal para los turistas que estén en Maldonado y deseen hacer recorrido? Ya había gente temprano aquí mirando la exposición que está aquí. Vamos a hablar con Martín Ferrario, es el curador justamente de esta muestra, y queremos algunos detalles. A Martín Ferrario, que ya lo hacíamos en la capital del país, pero que todavía sigue por acá, Martín. Bueno, muy buenos días, gracias Buen por día. la visita. Buenos días en la Reina Estudio. Bueno, estamos acá, en esta remozada Casa de la Cultura, para que está quedando preciosa. No hayan pasado, están todas las fachadas, se han estado restaurando en el último mes, y bueno, para recibir esta exposición, que está desde la semana pasada, ya habilitada, por la situación sanitaria, bueno, que tanto nos ha complicado en tantos sentidos y tanto ha trastocado, no pudimos hacer inauguración, como bueno, por lo menos tenemos la posibilidad de tener los museos abiertos, las salas abiertas, que no es una mala cosa en estos momentos. Y bueno, esta exposición, que ya desde el comienzo hemos tenido una muy buena respuesta, muy buena recepción de parte del público, principalmente por el grupo de artistas que pudimos convocar, por la calidad de los trabajos. Es una exposición que cuenta tanto con obra plástica como con esculturas de Rubens Fernández, es el único escultor, pero bueno, hemos tratado de jugar un poco con parte de la obra de él, esta obra tan vasta que tiene, con el resto de los artistas plásticos, como Fito Sayago, como Gabriel Acevedo, como Victoria Rodríguez, Micaela Núñez, Pichín Peralta y Virginia Joy. Bien, me decías que está previsto la posibilidad de reunir a todos los artistas, más allá de que no haya podido realizarse una inauguración de la obra. ¿Sí van a poder estar todos juntos en algún momento en la Casa de la Cultura? Sí, la idea es el próximo viernes 12 hacer un encuentro con los artistas. Lamentablemente no podemos hacer una convocatoria masiva, pero bueno, la idea es un poco generar un poco los medios también, ese intercambio para que ellos también puedan hablar un poco de su trabajo, más allá de lo que es el montaje y de lo que es la puesta en escena de esta exposición, que abarca todas las salas del Museo San Fernando. Ustedes cuando entren a la Casa de la Cultura van a poder ver que hay ambas salas, a mano derecha y a mano izquierda, que están todas con este diálogo armado sobre esta exposición. ¿En qué horario se puede visitar la muestra y hasta qué día va a estar? Bueno, de 9 a 18 horas, de continuo, y va a estar hasta el día 29 de febrero. Bien, Jorge, ¿quedó algo pendiente para Martín? Sí, Martín, en esta realidad del COVID-19 y teniendo en cuenta que estamos empezando a recorrer el año 2021, la realidad del COVID-19 se ha ido flexibilizando en los últimos días. ¿Eso de alguna forma, mirando de cara al resto del año y lo que pueda tener como objetivo principal la planificación de lo que ustedes quieren hacer desde allí, ha permitido ser un poco más optimistas en lo que tiene que ver con el desarrollo de esas actividades? Bueno, nosotros nos hemos movido con suma cautela, pero sin dejar de realizar actividades. Por ejemplo, por lo que cuenta Maldonado, los museos permanecieron abiertos. Hoy recién en Montevideo los museos de la Dirección de Nación de Cultura abren sus puertas. O sea que Maldonado ha estado dentro de todo un poco más abierto en ese sentido. Sí estamos también restringidos por directivas que no solamente emanan de la Dirección de Cultura, digo que van por encima de nosotros, que autoridades sanitarias las que terminan disponiendo determinadas instancias. Pero sí, la programación está proyectada de acá, con lo que respecta a los museos, estamos hablando en este momento ya proyectando septiembre, octubre, o sea, tenemos casi todo el año ya un poco armado, y iremos, digamos, como dijo el presidente, abriendo un poco las perillas y aflojando un poco más en función de esas libertades que se nos vayan generando y sumando actividades. Pero la programación básica estamos tratando de mantenerla y, bueno, bregando porque la situación mejore y poder retornar al tema más con públicos, con mayor cantidad de público, poder hacer actividades con encuentro, poder realizar más actividades de lo que son los espectáculos propiamente dicho, ¿no? Bien, gracias por esta conversación muy amable. No, muchas gracias a ustedes por acompañar, como siempre. Cerramos, Jorge. Vamos a hacer imágenes porque está quedando preciosa. Justo hoy es un día, no es un día soleado como para que se pueda apreciar bien, pero está quedando genial realmente la Casa de la Cultura. Cerramos. Dale, vuelvo contigo en un rato. Gracias. Chau. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.